Bueno, estamos acá en Chubut, en toda la conmemoración de los hechos de Trelew, los 50 años, en este momento en la Peña La Ronda, el Alpón La Ronda, ¿no? Y aquí estamos con compañeros que son de la Radio Sudaca, ¿no? Así que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de tenerlos por acá. Gracias. Y me contás un poquito que, bueno, esto, ¿qué están haciendo ahora en este momento? Nosotros en particular estamos aprovechando a recaudar un poquito de fondo, que es como hacemos siempre para autogestionar la radio, y nos tocó en este caso, formando parte de la Comisión por la Memoria, nos tocó encargarnos de una partecita del bufete. Entonces estamos en eso. Sí. Qué lástima que no está Pilar, porque nuestra compañera Pilar, que muchas veces se ha comunicado con ustedes, es una fanática de los choris. Se está perdiendo. Bueno, le mandamos saludos. Y en general, ¿cómo han cubierto? ¿Qué han visto todos estos días aquí? Que hay un revuelo, ¿no? Hay una cantidad de gente y cosas. Sí, nosotros creemos que esto es el fruto de un laburo hecho desde hace unos años atrás por las organizaciones sociales, los movimientos estudiantiles, que se nuclearon en distintos ámbitos. En algún momento fue la cátedra abierta de la Universidad 22 de Agosto, y después fue la Comisión por la Memoria, que es la que hoy continúa trabajando y que sirvió para rescatar esto que en Trelew mismo no se hablaba, que es el recuerdo de la masacre, y todo lo que se dio desde el momento mismo de la fuga del penal de Rawson, ¿no? O sea, como que en un momento hubiera habido un renacer de esa memoria, digamos, hubo un aplanamiento en algún momento. Sí, sí, porque después del 72 Trelew fue muy militarizada, Trelew y la zona, y realmente se generó un clima y un ambiente de mucho miedo. Políticamente también se trabajó en ese aspecto, en no recordar. Entonces era muy difícil hablar de la masacre de Trelew en el mismo Trelew. Eso se pudo revertir gracias al laburo de las organizaciones sociales, que comenzaron a marchar y comenzaron a dar a conocer lo que había pasado realmente. Y es así que año tras año fuimos recibiendo gente, desde las madres de Plaza de Mayo, desde expresos políticos, desde familiares de las víctimas de la masacre, y se llega a esto de hoy, que realmente a nosotros nos conmueve muchísimo, porque que haya una multitud acá en Trelew, sí, realmente impresionante, recordando esto es algo muy muy fuerte para nosotros. Y además, bueno, recordar que más allá de la masacre, después de la masacre, a dos meses de ese suceso, también se llevaron a 16 vecinos de acá de Trelew y de la zona, y el pueblo se movilizó. En aquel momento Trelew tenía 25.000 habitantes y se generaban manifestaciones y movilizaciones de más de 5.000 personas. Acá se tomó el Teatro Español, que es un teatro muy tradicional de Trelew, y se lo llamó el Teatro del Pueblo, y allí se realizaron las asambleas que exigieron y permitieron la liberación de los vecinos de Trelew. Muchos de esos vecinos después fueron desaparecidos, ¿no? Fue toda una pueblada que es muy recordada y que también debe ser valorada. Y también se cumplen 50 años, ¿no? Claro, claro, claro. Y ustedes han estado cubriendo varias actividades estos días, como radio, como siempre. Sí, sí, en esta oportunidad hemos participado integrando la Comisión por la Memoria del Pueblo y hemos participado de todas las actividades. El 15 de agosto hubo una radio abierta frente al penal de Rawson, recordando los 50 años de la fuga, que fue transmitida por radios de todo el país, y ahí tuvimos la posibilidad de conectarnos con ex militantes, con gente de las organizaciones políticas de aquella época, con la misma Norita Cortiñas, que estuvo en contacto con nosotros. Bueno, fue muy emotivo. Y después, participando de las actividades, como habrán visto, claro, que ustedes acá, de todo tipo, charlas, debate, presentaciones de libros, bueno, y lo que se llega hoy, este encuentro, esta peña, y el lunes esperamos también un acto muy masivo. El lunes ya sería el cierre por el día de la masacre. Exactamente, sí, hay una concentración a las 3:30 de la tarde en el comedor universitario, que es donde siempre las organizaciones populares se han convocado, y desde allí se marcha caminando hacia el aeropuerto de Trelew, al aeropuerto viejo, ¿no? Le decimos nosotros el aeropuerto viejo. Donde fueron capturados prácticamente los rehenes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, les agradecemos muchísimo el hecho de compartir. Para nosotros es muy importante esto, y es muy importante la difusión que adquiere Trelew hoy en día, y los hechos estos, ¿no? Que bueno, que en momentos muy difíciles del país, es importante que tengamos el mensaje de tanta gente que ha participado en los años 70 de esas organizaciones, y que las vemos hoy con los mismos sueños, con las mismas esperanzas y con el mismo mensaje, ¿no? Y eso es muy fuerte para nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y a disposición, ¿eh? Gracias. Sí, José Luis, ¿no? Estamos hablando con José Luis, sí, que es miembro de la Radio Sudaca, y queríamos, José Luis, que nos cuentes un poco cómo se formó la radio, cómo funciona. Sí, nosotros tenemos 5 años como Radio Sudaca, este año cumplimos 5 años, y en realidad comenzó como un colectivo que se formó y se constituyó en asociación civil. En estos momentos somos la Asociación Civil Palabra Abierta, que gestiona Radio Sudaca. Y en realidad los que estamos dentro de la asociación civil somos lo que laburamos y debatimos un poco la política comunicacional de la radio, ¿no? Todo tema que toda decisión que se tenga que tomar la debatimos entre todos. Bueno, consenso, digamos. Sí, por consenso. Con la horizontalidad lógica, y bueno, cada uno después, desde sus distintos lugares de militancia, va confluyendo con las actividades, con las novedades que se vayan dando en cada uno de los lugares. ¿Y los programas, ustedes tienen programas? Sí, sí. ¿Cómo lo, digamos, tienen una orientación que responde a esa? Sí, a esa, sí, debate, nosotros, digamos. Nosotros lógicamente tenemos una mirada que es contrahegemónica. Y tratamos de dar cabida a los espacios que no tienen, digamos, lugar en los medios tradicionales de nuestra zona, ¿no? Entonces, estamos mucho con los movimientos sociales, con los movimientos feministas, bueno, con las luchas ambientales, y con las luchas laborales también, ¿no? Mayormente estamos orientados hacia ese lugar, tratando de llevar un poco la voz de aquellos que no tienen espacio en los medios tradicionales de comunicación. Somos la contraagenda, si se quiere. Sí, sí. Bueno, ¿hace muchos años que estás vos digamos, haciendo este tipo de cosas? ¿O, bueno, no, o te nosotros, con la radio? Yo, en lo particular, trabajé muchos años en medios acá de la zona, pero todo se puede decir que fue toda una búsqueda, y realmente sí, entiendo que lo colectivo es lo necesario, y la posibilidad de generar una comunicación alternativa, ¿no? Nosotros siempre decimos, tenemos como eslogan que otra comunicación es posible, así que estamos en esa búsqueda permanente, ¿no? Pero siempre en forma colectiva, trabajamos en colectivo con organizaciones, con instituciones. Y están muy presentes ustedes, ¿no? En esas luchas. Sí. Tratamos de estar, porque es necesario comunicarlas, visibilizarlas. Así es. Entonces, tratamos de estar. Así también con los pueblos originarios y con los pueblos de la meseta acá en la general provincia. ¿Reflejan de toda la provincia o de acá? No, sí, reflejamos de toda la provincia. Además, trabajamos en redes. Hoy somos integrantes de la red Enfoques de Radios Comunitarias, que es una red de radios de la región. De Patagonia. De Patagonia. Y bueno, también trabajamos dentro de esa red y, por ejemplo, esto que estamos haciendo acá desde Trelew, recordando los 50 años, lo retransmiten en todas las radios de la Patagonia. Y también cuando suceden cosas allá, nosotros retransmitimos, es decir, estamos en un permanente ida y vuelta, ¿no? No, gracias a vos.